que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted sueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Como si eso me enamoré con.